el aire vidalero, dándole gusto al silencio, tartamudean los legüeros. Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño, la sombra de Matapollo cuidando el agua sin dueño. Misa llamando el gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo para un finado guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de lechiguana, con un mailín milagroso para apaciguar las almas. Allá va la otra. Hondo jagüel de la noche, en donde vive el ampatú, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito el alma mula, estremece el horizonte, esa chayo entre las parvas, llora la muerte del monte. Quema el horno carbonero, pita la siesta su chala, vencidos carros fleteros, cortando van las picadas. Humilde tierra caliente, corazón de lechiguana, con un mailín milagroso para apaciguar las almas.